Nos vamos a ir a la calle, bien abrigaditos, ¿eh? Porque allá está nuestro compañero de tareas, el señor corresponsal Ángel Basile. ¿Cómo le va, Ángel? Muy buenos días. Buenos días. Estamos en... Hola, Leandro. Hola, buen las chicas día. Ahí en el piso. Buen día. Saludo buen a toda día. La audiencia. Estamos en la puerta de la Universidad Nacional de Cuyo, justo en el triángulo de entrada. Llama a la conferencia de prensa desde FADIUM, gremio base de CONADO Histórica, jornada de paro que empieza hoy. Estamos con Emiliano Díez y Francisca Staiti. Buenos días. Arrancamos con vos primero a nivel provincial y después vamos con vos a nivel nacional, Paquita. Jornada de paro acá en Mendoza, ¿cómo lo estás viendo hasta ahora, Emiliano? Sí, buenos días a toda la audiencia. Estamos en una jornada de paro de 48 horas. A nivel local vamos a tener dos acciones: esta conferencia de prensa que hemos convocado a las 11 de la mañana, y también vamos a tener el día de mañana acciones de clases públicas, con una clase pública central a las 11 de la mañana en la puerta del rectorado, en donde discutiremos sobre la situación presupuestaria, salarial y los descuentos de los días de paro. Además, habrán clases públicas organizadas por distintos profesores en coordinación con estudiantes, y esperamos también que estemos en unidad con los estudiantes secundarios, con los estudiantes de la Federación Universitaria de Cuyo, la FUCUYO, y con los otros gremios como SIDUNCU y ATUNCU. Así que tenemos una expectativa de que haya una participación importante en esta acción de visibilización local. Bueno, y en tanto lo local, hay la situación que están viviendo, el tema de los descuentos, que yo no sé si es la única provincia a nivel nacional que está viviendo esto. Repetimos la pregunta que te hago siempre, Emiliano, ¿qué respuesta hay de María Esther Sánchez? De momento ha mantenido la postura y ha ejecutado los descuentos del primer día de paro de marzo, y a su vez ha descontado los días de paro del 10 y 11 de abril, y para sorpresa de todos, también ha descontado el día 23 de abril, que fue la gran marcha universitaria, en algunos casos media jornada, en otros... Marcha que ellos estuvieron allí, participaron con Gabriel Fidel. Participaron, encabezaron y descontaron. Así es de crítica la situación. Estamos convocando a una reunión paritaria local para que se revise esta situación y que se termine con el descuento de los días de paro y se restituyan los fondos retenidos para el 18 de junio. Así que estamos organizando una acción en la que vamos a pedir también el apoyo a nivel nacional de la Federación CONADO Histórica para que se haga presente y podamos hacer un reclamo conjunto, porque es, como vos decías, la única universidad que está realizando los descuentos en todo el país. Bueno, y de paso, Francisca Staiti, a nivel nacional esto también se está viviendo. Dos reflexiones con las que tomar la palabra o seguir con las reflexiones que acaba de ofrecer el secretario general de Mendoza. Bueno, te dejo acá el micrófono ya que hables. Dale. Bueno, sí, empezamos por eso, por el tema de los descuentos. Única universidad del país. La verdad que es increíble que la rectora, que el 23 de abril estuvo en el escenario en Buenos Aires, en el escenario el 23 de abril, subió al escenario, estuvo ahí junto a las federaciones docentes, no docentes, continúe incluso ese mismo día con el descuento de los días de paro. Una acción, la del 23 de abril, que fue convocada por unanimidad por el Consejo Interuniversitario Nacional. No fue una acción exclusiva de las federaciones con un paro solamente por un tema salarial. Lo que estaba en juego en esa movilización, y así se demostró, fue la defensa de la universidad pública, la defensa de la universidad y la educación al servicio de nuestro país. Por lo tanto, a nivel nacional, lo que vamos a llevar adelante, más allá de que la ejecutiva se va a reunir el 18 de junio acá en la provincia de Mendoza, vamos a pedir una audiencia con el presidente y vicepresidente del SIN para plantearle esta situación y ver si le podemos dar una pronta solución, porque en este barco estamos todos y todas subidos y subidas. Es una necesidad de seguir defendiendo la universidad, porque más allá del 270% de reacomodamiento presupuestario, Eso hay que monitorearlo, hay que ver si van llegando las partidas como corresponde, falta partida para becas, falta partida para extensión, para investigación. Digo, no está solucionado el tema y obviamente falta lo fundamental, que es el 90% o más del 90% del presupuesto, que es salario. Por lo tanto, la lucha sigue, hoy centralizada en Buenos Aires, frente al Congreso, porque en diputados se está tratando no solamente el tema presupuesto universitario, sino la ley perdón, el tema del FONID, de la restitución del FONID y el pago del FONID, que también es un tema que nos atraviesa en las escuelas preuniversitarias. Así que, bueno, la verdad que es un panorama de mucha lucha y que queremos salir con un logro más que importante con esta lucha. Bueno, ahora, lo que está haciendo María Esther Sánchez, ¿responde a qué política o a qué partido político? Porque si es la única que está haciendo esto, y no responde, me imagino al presidente, ¿a quién está respondiendo? Y yo creo que tiene que ver con el contexto provincial, ¿no? O sea, es una presión que viene desde hace ya muchos años, incluso con el rector anterior, desde primero los medios de comunicación hegemónicos que vienen presionando sobre una universidad y un rector en su momento muy laxo que nos dejaba hacer, entre comillas, lo que queríamos la docencia con respecto a la situación muy grave que venimos atravesando hace mucho tiempo presupuestaria y salarial, y creo que hay una relación directa con lo que ocurre en la provincia de Mendoza, con la política que lleva adelante el gobierno de Cornejo, relacionada fundamentalmente con el ítem aula, y que, bueno, es una manera de disciplinar, de amedrentar a la docencia en esto de defender nuestros derechos que hemos logrado y que se han conquistado a lo largo de tantos años y que ha costado la vida de tantos y tantas compañeras y compañeros. Creo que tiene que ver con una política muy, muy dirigida en lo provincial, pero que también tenemos que tener cuidado y mucha atención y la semana que viene seguramente se va a poner en tratamiento la ley bases en el Senado, porque dentro de esa ley bases también hay un avance importante sobre los derechos laborales, sobre los derechos a huelga, y un tema fundamental que hoy está en discusión, que es el tema de la educación como servicio esencial. Digo, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias. No sé si hay algo que se me haya escapado, que deba ser comunicado, si no, muchas gracias. Gracias, gracias, y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, saludo a la audiencia. Muy bien, Angelito. Bueno, compañero, ahí escuchamos, la verdad que increíble, ¿no? Esto que nos están contando, una rectora que viaja a Buenos Aires para defender la universidad pública en el marco de una protesta con gran participación social en general, ¿no? No solamente docentes y alumnos, sino toda la sociedad. Eso en Buenos Aires. Y Gabriel Fidel, el vicerrector, encabezando acá la marcha y después les cuentan. Es increíble. Reflexiones increíble. Miles. Reflexiones miles podemos sacar de esto. Uh-huh. Qué panqueque, ¿no? Esa es la historia. Sí, ya te paso luce de leche, entonces. Ya te paso luce de leche para este panqueque, sí. Pero sí, la verdad, ¿no? Porque ellos mismos estuvieron hace que un mes, un poco menos de un mes también, hace un mes más o menos que fue la marcha de la universidad, ¿no? Que se hizo aquí en Mendoza. Sí. Que ellos también la encabezaron. Y estamos a un mes y chirola. Exactamente. Y 10 días. Y 10 días, sí, más o menos. Bueno, muy bien, Angelito. Está abrigado, me imagino, ¿no? No me hace falta abrigo porque soy de Racing, compañero. Claro, con razón. Así hace tanto frío, con razón. Con razón está helado. 8 grados tenemos. Bueno. Qué suerte que es Racing usted, ¿eh? Muy bien. Bueno, Ángel, le agradecemos mucho y si hay otra salida, ahí lo esperamos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, que le vaya muy bien.